When they advance against me to devour me, it's my enemies who will stumble and fall. Ironheart, el petróleo. A nosotros no hay quien nos pare, con Jesucristo por la serie. Con nosotros no se compare, llegan los cristianos con flow of Miri. A nosotros no hay quien nos pare, con Jesucristo por la serie. Con nosotros no se compare, llegan los cristianos con flow of Miri. No compares un Casio con Rolex. I'm blessed, para mí esto es fácil. Soy Messi metiendo goles. Para ti es difícil, sonará así. Aquí hay dos de los mejores. Hay mucha barra en el portafolio. Aquí bajamos, legendary. Rodando en la city con el petróleo. ¿Te crees que tú vives en my city? Sofocando a toda la shorty. Chequeándole siempre la story. Pero tú te acercas a los 40. Para todo yo era el undertaker. Ahora soy el undertaker. Aquí no cambiamos el dos. Y brillamos que bajen los breakers. God bless my team. Estamos en la tower. Young King, Young King. No soy my tower, tal con nosotros, ese es tu dream. Brian y Clay, Nathan Scurry, llámame Green. A nosotros no hay quien nos pare, con Jesucristo por la serie. Con nosotros no se compare, llegan los cristianos con flow of Miri. A nosotros no hay quien nos pare, con Jesucristo por la serie. Con nosotros no se compare, llegan los cristianos con flow of Miri. That's right. Nathan el profeta. Amiri, Amiri, ah. Llegó la familia. Amiri, Amiri, ni. Soldados en Siria. Pueden detener a un hombre cuando se conecta con la verdad de Dios que desmantela cualquier secta. Este flow antitetánica que no respeta la crítica. Dios me dio una gracia única. No fue rezando en la basílica. Piensan que me estoy volviendo loco. Ven y prueba de su amor y voy que se te funde el coco. Tú tienes dos en Gabbana y de vivir te faltan ganas. Yo ando con Iron y Brian llevando a Jesús en una caravana. Antes vivía como un guare, ahora no hay quien nos iguale. Deja que Iron te aclare que a nosotros que no hay quien nos pare, con Jesucristo por la serie. Con nosotros no se compare, llegan los cristianos con flow of Miri. A nosotros no hay quien nos pare. Este flow antitetánica. Con Jesucristo por la serie. Que no respeta la crítica. Con nosotros no se compare. Dios me dio una gracia única. Llegan los cristianos con flow of Miri. No fue rezando en la basílica. This is so simple. Nathan el profeta. Iron Heart. Santiago y Capital. Hasta US se metió ahí. Ya already know. La familia.